El acto central de coreanos en Japón, en saludo a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, se llevó a cabo en la Casa Cultural Coreana en Tokio el día 14. Asistieron Ho Jong-man, presidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongyun, consejeros y jefes de departamento de esta organización, directivos de entidades de nivel central y de trabajo, titulares de las direcciones de la Chongyun en la región de Kanto, funcionarios de la Chongyun y compatriotas, así como el personal docente y el estudiantado de la Universidad Coreana y representantes estudiantiles de la Escuela Superior de Corea. En su informe, el presidente Ho Jong-man destacó que para la Chongyun, poderosa organización de coreanos ultramarinos de la República, enaltecer al estimado mariscal Kim Jong-un, gran hombre sin par, como máximo dirigente de la causa del Juche, presidente del Partido del Trabajo de Corea, disfrutando generación tras generación de la fortuna con el líder y el general, viene a ser una gran suerte y la máxima gloria. En la actividad se dio lectura a la carta dirigida al mariscal Kim Jong-un. También con el mismo motivo, se realizaron en la Casa Cultural Coreana en Tokio el día 14 la fotoexposición central de la Chongyun y una función artística.